Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te estoy escuchando, Karina? Bien, bien. Bueno, finalmente la sorpresa está resuelta. Ya estamos con ellos. Estamos con ellos y están en su primer trabajo de movileros, diría yo. Estoy con Mauro. Debutando. Y Ramiro, los dos, y con María Victoria, que es la mamá y que los trajo, y están debutando en este móvil. Ya hicieron fotografías, ya han trabajado para el móvil, realmente. Ahora, en un ratito nada más los vas a conocer, Jorge. Vienen con tanta energía, te digo, con regalitos para nosotros, para Frecuencia Abierta. Y la verdad que es un placer disfrutar con ellos y hablar de un tema que en esta oportunidad y en este móvil no habíamos abordado. Es una actividad que se denomina el Eneagrama Sistémico, la Matriz de Talentos. ¿Y con quién vamos a hablar de este tema? Con Lucía Incerra. Ella es embajadora de paz, coach antropológico, consultora organizacional, especialista en Eneagrama, conferencista internacional y autora. Y tengo una larga lista de tu profesión, pero bueno, vamos a hacerla breve porque queremos saber justamente de qué se trata este tema que nos llama poderosamente la atención, nos llegaba a la producción y quisimos abordarlo y hoy estamos contigo, un placer conocerte y agradecemos este tiempo. Bueno, muchas gracias, buenos días oyentes, Jorge. Buenos días y gracias, Karina. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, muy sintéticamente podemos hablar que el Eneagrama viene de cultura, es una sabiduría antigua, no está inventado por nadie, habla de leyes de comportamiento humano. ¿Qué quiere decir esto para ser simple? Empezar a trabajar en nuestro autoconocimiento, en nuestro reconocimiento de quiénes somos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, y entender que hay 9 maneras de ver la realidad. El Eneagrama nos habla que el autoconocimiento nos permite encontrar un rasgo dominante con el cual nacemos. Fíjate qué interesante, por eso yo lo llamo matriz de talentos, porque traemos talentos a esta vida, talentos innatos, que después vamos desarrollando o no, según lo que vamos eligiendo, porque somos libres. Pero no termina acá el tema. El trabajo es con nuestra autoestima sana, cuando queremos empezar a superarnos, a progresar, y empiezan las dificultades, y empiezan esos patrones que nos tiran para atrás y las limitaciones. Empezar a entendernos a partir de quiénes somos nos permite superarnos y nos permite transformar no solo nuestra persona, nuestro ser, nuestro carácter, sino también lo más maravilloso, sanar los vínculos. El otro valor enorme de este trabajo es poder entender cómo nos comunicamos, cómo impactamos en los demás y quiénes son los otros. ¿Cuáles son esas 8 miradas restantes, más allá de ese rasgo dominante que nosotros tenemos? Y empezar a aprender a desarrollar los 8 talentos que estamos vinculándonos permanentemente, porque en el equipo de la radio, en una casa, en una comunidad, siempre están operando estas 9 maneras de ser. Y si te digo muy simplemente, para que los oyentes nos entiendan, hay personas que vinieron a esta vida a buscar la perfección. Mirá tan simple te lo hago. Y son éticos. Sí, hay personas que vinieron a servir a los demás y siempre son ayudadores. Hay personas que vinieron a progresar y a concretar su vida en obras y son los productores, ¿sí? Hay personas que son creativas, intuitivas, sensibles y vinieron a esta vida a manifestar la belleza de la vida. Hay personas que son intelectuales, que son muy aman el saber y que investigan, son los investigadores detallistas innatos. Hay personas que vinieron a esta vida a vivir en comunidad. Entonces son los colaboradores, los que siempre son leales a los equipos, a la familia, a los grupos. Hay personas que vinieron a esta vida a ser feliz y a buscar la felicidad y ser optimistas como sea, ¿sí? Y siempre lo bueno está por venir. Hay personas que vinieron a esta vida con un talento del don de mando y son fuertes, dominantes y determinantes por naturaleza. Y hay personas que vinieron a esta vida buscando la paz, la armonía, el bienestar y que no quieren conflictos. Ya en una síntesis mínima, seguro Karina, seguro Jorge, ustedes dicen, ay, acá en esta una, dos, tres, ahí me estoy viendo. Totalmente, pero totalmente, es increíble, pero cada cosa que fuiste diciendo, yo veía a otras personas también, reflejada a otras personas. Lo interesante es saber qué pasa cuando no descubrimos esos talentos que tenemos o los vamos dejando pasar, y supongo que de esto se trata el taller, ¿no? Tratar de saber en qué somos capaces, de qué somos capaces, o en lo de repente encontrar el perfil que lo tenemos pero que está dormido. Ahí va, no solamente, mirá qué interesante lo que dijiste, que seamos capaces, sino que hay aspectos en nosotros que no desarrollamos y esos pendientes que nos quedan. Ese anhelo de que, ay, si yo hiciera, si yo... Atreverse a tener valentía. Yo digo que el autoconocimiento te lleva a... Primero, a saber que el camino no es fácil. Por eso el Enneagrama siempre te pone una luz. Yo estoy editando en este momento mi libro y lo llamo la cartografía. Vos sos el territorio, digamos, pero te va mostrando por dónde ir caminando, ¿no es cierto? Y es una guía. Ahora, después de tener esta guía, hay que atreverse a cambiar, hay que atreverse a ver las sombras que a uno no le gusta. Y si no lo haces por voluntad, la vida te lo trae con una crisis. ¿Y qué pasa si no nos gusta la sombra? Bueno, uno de los puntos donde trabaja el Enneagrama, pero obra como el agua. ¿Viste el agua que va trabajando y horadando? Hay una frase de San Agustín que resume esto, y es, conócete, acéptate y supérate. Entonces, lo que te muestra el Enneagrama es cómo aceptar aquellos aspectos de uno que no nos gustan, pero que están en nuestra naturaleza. Entonces, empezar a dominar el carácter, a moldearlo, a comprender cuando nosotros impactamos. ¿Y quién nos enseña esto, Karina? Los otros. Por eso tenemos que tener una disposición también de aprender de los demás. Mira, hay una frase que fue rector en mi vida en estos 30 años de trabajo en Argentina, acá en Uruguay e internacionalmente. Los vínculos son el lugar donde el alma cumple con su destino. Si vos no te vinculás, no te superás. Qué interesante, Lucía, la verdad que nos dan ganas de charlar toda la mañana sobre este tema. Te decía, es un tema que usualmente no abordamos en el programa y que está buenísimo que podamos comentarlo. Jorge, Lucía, te escucha. Lucía, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge, un gusto, gracias. Te escucho y es como una invitación a mirarnos cada uno en el espejo, ¿verdad? Así es, y fíjate algo, nuestro espejo puede estar distorsionado. Porque lo que hablábamos recién con Karina es que uno se puede autoengañar. La autopercepción de uno es uno y muchas veces como te ven los demás es de otra manera. Entonces, el Enneagrama lo que te limpia, vamos a esta imagen, te limpia el espejo para que te veas realmente, para que puedas tener una vida auténtica, empezando por vos. Empezando por no autoengañarte, ¿no es cierto? O no contarte una historia que no es la que realmente querés. ¿Qué valor tiene en todo lo que mencionaste la actitud? Muchísimo, porque lo que te permite justamente es cambiar la actitud que tenés frente a las cosas que te pasan. Sabemos que no es lo que nos pasa, sino cómo abordamos lo que nos pasa, ¿no es cierto? Entonces, mirá, el fruto del Enneagrama, yo digo, es la paz. Pero no es la paz, es una paz activa, es una paz de todos los días observarte, es una paz de humanamente sentir miedo, angustia, o dolores, o insatisfacciones, y de pronto encontrar que tenés mucho más recursos para decir, este día vale la pena, este día quiero cambiar mi actitud, y tener recursos internos. Eso es lo que te da el Enneagrama. Sabés cómo. Por eso para mí es efectivo y práctico. Y no solamente con uno, sino con la relación con los demás. Por eso es tan valioso a nivel equipos de trabajo, ¿sí? En donde uno convive, como ustedes, convive en una actividad en común, en un propósito, y empezar a entenderse y ayudarse y a comprenderse es el otro fruto del Enneagrama. Nos pasa además el hecho de compartir todos los días nuestro trabajo con la gente. Y en definitiva también intentar de alguna forma no solamente cumplir la función del comunicador, sino también de la persona que vive y siente la vida cada día. Y cuando tenemos la devolución de los oyentes, y con tanto afecto y tanto cariño, realmente como que llega el momento que terminó el programa y uno se va reconfortado, de más allá de las entrevistas, de los invitados, de las noticias, se va reconfortado de lo que la gente le devuelve a uno cada día, y realmente nos maravilla eso, sinceramente. Jorge, lo que acabas de decir es la síntesis de la obra, de lo que te estoy hablando, del trabajo con uno mismo, porque eso es lo que nos da sentido en la vida, mucho más allá. Esto que decís yo lo vivo en carne propia, cuando hacemos la certificación anual o en cada trabajo de Enya Coaching, trabajo individualmente. Y cuando la persona hace un cambio, cuando la persona se da cuenta de algo, son esos momentos, ¿viste?, que uno dice, eureka, uh-huh, ahora entendí, sí, y ahora puedo ver otra cosa y se me amplió la visión. Yo te aseguro que digo, no hay precio en la satisfacción personal. Y eso te da... que nosotros vinimos a esta vida a ser más humanos, a servir a los demás, a vivir en comunidad. Y el que el otro cambie es como esa gota de agua que cambia todo el movimiento del sistema en donde estás. Por eso el Enneagrama en el fondo y el autoconocimiento te da sentido en la vida. Y no importa la edad que tengas y lo que hagas. Gracias por esta charla, muy amable. Antes de cerrar, reiteramos, Jorge, porque después de todo esto que dijimos, me imagino que seguramente habrá muchos interesados para estar presentes. Sin duda. Hoy. Sí, es hoy a las 18 horas en el complejo Cirá, en Punta Ballena, en Maldonado, Punta Ballena. Vamos a dar una charla presencial, vivencial, y va a ser una conferencia un poco original, digamos, porque voy a hablar del Enneagrama Sistémico, que es el título del libro que estoy editando, y es como yo abordo el Enneagrama, que no es solamente el conocimiento del Enneagrama y las tipologías, sino el desarrollo de una conciencia de uno mismo, comunitaria, y una conciencia sagrada de la vida. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos a todos, porque hoy vinimos en grupete a visitarte. Si me permitís, me gustaría dejarte que me pueden buscar en las redes, en luciainserra.com, y en todo lo que sea YouTube y Instagram, en Universidad de la Conciencia, que es la fundación que tenemos hace muchos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Buen día para ti, buena jornada. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau a ti. Frecuencia abierta.